Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 36ª secta. 36ª secta, entre paréntesis, séptima reflexión. Bueno, estoy ya chocheando, ¿eh? Bueno, 37ª, ¿no? Secta. Eso es otra cosa. Eso es lo subyacente a todo esto, pero estamos en la 37ª reflexión. Todo esto, estos días he ido acordándome, digo, a ver si me acuerdo de decir que ya hemos pasado del mes continuo sin parar y han pasado 7 días, creo, 6, 7 días para que me acuerde. En fin, un día haré una reflexión sobre la senilidad. Bueno, ahí tenemos otra consulta de Juan que dice: Hola, Ray. Me lo imagino con una voz poderosa, ¿vale? Y dubitativa, un poco así como te lo dijo el chombo, ¿vale? Hola, Ray, tengo dudas sobre la escalada. Cuando sé que voy a ver al objetivo, frecuentemente. A ver, que estoy haciendo mala pregunta. A ver. Tengo dudas sobre la escalada cuando sé que voy a ver al objetivo frecuentemente. Esa es la frase. Creo que leí algo acerca de relajar la escalada y avanzar poco a poco. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, Juan, claro, sin detalles más amplios, ¿no? Bueno, sin detalles, a fin de cuentas, el único detalle es cómo escalar si sé que le voy a ver con frecuencia. Bueno, importante. Voy a definir cositas para los nuevos o nuevas incluso, para que se entienda un poco la jerga, ¿no? Objetivo en este caso es la chica que te gusta, ¿vale? Es el objetivo. Es un poco bélica esta nomenclatura, iba a decir, ¿no? Bueno, esta jerga es un poquito bélica, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Es una chica que te gusta y que quieres atraer, básicamente. Y la escalada es los pasos que das hacia adelante para que, digamos, lleguéis a un encuentro sexual. De hecho, en la seducción, que ya he hecho varias reflexiones sobre que la seducción, el fin es solo el sexo y un poco los medios dan un poco igual, entre comillas. No os queden igual, pero bueno, el fin justifica los medios. De hecho, cuando consigues tener sexo con la chica, se llama finalizar. Es como conseguir el objetivo, ¿no? De hecho, el objetivo en sí mismo ya no es la chica, sino que el objetivo es acostarse con esa chica, ¿no? Y en la atracción, ese no es el objetivo. En la atracción, el objetivo, por así decirlo, sería todo lo que te permite experimentar y conocerte mejor a través de esa experiencia con ella, ¿no? Entonces, tener sexo con una chica, aparte de ser muy satisfactorio y estar muy guay, es una experiencia muy chula, realmente no es un fin en sí mismo, sino que es un medio más. Y, ojo, por favor, para los tiquismiquis, la atracción no va solo de la parte de conquista, ¿no? O la parte sexual o la parte de pareja. Un atractor es mucho más que eso. Un atractor es una persona completa, es una persona que tiene infinidad de ámbitos, y el ámbito relacional, sexual o lo que sea es uno de ellos. Y de hecho, con una mujer, tú además de poder descubrir la sexualidad y poder descubrir, pues bueno, la parte emocional del amor en cuanto a la pareja, también puedes descubrir mil cosas. Es una persona y, como tal, te puede ofrecer muchos otros ámbitos. De la misma manera que con un amigo, tú como atractor puedes atraer a gente muy interesante que te va a ofrecer experiencias o conocimientos o lo que sea. O sea, puedes encontrar a un grupo de música, gente que toca instrumentos, y tú experimentar la música, o gente que haga skate, o deportes, o lo que sea. O sea, y evidentemente, pues si son amigos de tu mismo sexo y tú no eres homosexual, pues no te van a ofrecer la experiencia sexual. Pero una mujer que sí que te guste sexualmente y te pueda aportar la parte sexual no implica que sea lo único que te va a aportar. O ¿Vale? Porque si es lo único que quieres de esa persona, que está bien, o sea, si es lo que quieres, ella lo quiere también o lo permite o lo que sea, y sucede, yo no tengo nada en contra de eso, cada uno hace la vida como le da la gana, pero que no es solo eso. El problema, un problema que veo muy, muy común es que, como hablo de mujeres, hombres, sexo, lo que sea, y hablo de atracción, parece que no, la atracción es solo, es como seducción, pero bonita. No, la atracción es mucho más que la seducción. Claro, no solo es mucho más que la seducción, es que es otro camino completamente. O sea, la seducción es algo pequeño, oscuro, cerrado. De hecho, hablaré de ello un poco más en profundidad más adelante, en alguna reflexión. Me quiero preparar una reflexión más profunda. Pero la atracción es uno de los ámbitos que puede ser, es la atracción sexual, la atracción relacional, la atracción amorosa, pero la atracción engloba todo, es todo, es cuán valioso eres tú que la gente quiere estar a tu lado y quiere vivir tu experiencia y quiere de ti, ya sea de manera sexual o sea de manera intelectual o sea de manera física. En fin, si juego al fútbol con unos amigos, no me quieren por mi intelecto y por mi verborrea. Igual si el intelecto algo influye por aquello de saber hacer estrategias, desmarcarme, moverme por el campo y tener inteligencia del parte del fútbol. Pero realmente me quieren más por las propiedades físicas que pueda tener, el control del balón, el pasar la pelota, el criterio, ¿vale? Y me quieren quizá por eso, porque jugando al fútbol, que no es el caso, pero jugando al fútbol se divierten conmigo porque lo hago bien y les hago disfrutar mejor de ello, ¿no? Y viceversa. Pero no necesariamente en este caso, porque tengan mejor verborrea, porque sea más guapo o porque estén enamorados de mí, sino que soy una herramienta para ellos para disfrutar más de ese deporte, igual que ellos lo son para mí. Entonces, bueno, la atracción es otro mundo. Con lo cual, el tema de la escalada, en la seducción en sí mismo va hacia el fin de finalizar, de tener sexo con la persona. Mientras que aquí la escalada es algo un poco más difuso, ¿vale? No obstante, si hablamos de objetivo como un objetivo que tú te puedes poner, tú como atractor te puedes poner objetivos, puedes decir, esta chica me gusta y mi objetivo es conocerla más. Quiero conocerla más y me gustaría gustarle, o sea, quiero atraer a esta chica también, quiero mostrarle lo más bonito de mí, lo más bello de mí, que la chica esté a gusto conmigo y pueda enamorarse de mí. Y eso puede ser una especie de objetivo que no es un objetivo puro porque no depende de ti. Tú puedes hacerlo todo lo que bien que quieras sin comerte nada y no suceder. Pero bueno, la idea al final no es que el fin es que ella se enamore, sino tú vas a mostrar lo mejor de ti, a ver, enamorar es una forma de hablar, ¿vale? Que quiera estar contigo. Tú vas a mostrar lo mejor de ti de la mejor manera posible. Ojo, que no es siendo un pagafantas, haciéndole regalos, no. Eso no es una forma. Sino vas a hacer lo que tienes que hacer para ser más atractivo. Y eso puede que haga que ella se sienta atraída y pase, ¿no? Entonces, ahí entraría un poco esa escalada, ¿no? En este caso, los pasos que puede haber, que están muy claros para que algo suceda, los puedes ir aplicando. Puedes decir, bueno, pues evidentemente para que ella. Para yo gustarle tiene que ver qué cosas hago, tiene que entender esas cosas que hago, de qué manera le benefician a ella, o se siente a gusto con ellas, o se siente representada, o lo admira, o lo que sea. Entonces, el tema de la escalada, relajar la escalada y avanzar poco a poco, no tiene, o sea, no tiene un sentido en sí mismo. Porque veas a una chica muchas veces, no significa que tengas que ir más despacio. Más bien puede que sea al contrario, puede que aproveches para, por ejemplo, o sea, puede que aproveches para avanzar más rápido, pero eso ya va a depender de las señales que ella te da, de la situación en la que estás. Si estáis a solas frecuentemente en su casa, pues tienes mucho más margen de maniobra dependiendo de cómo ella reaccione y, bueno, tú puedes probar a hacer cosas y a ver ella cómo las toma, porque si ella está a gusto y notas que está dispuesta a que avances, o puede que hasta ella avance, que no es lo más habitual, pero puede pasar, pues jolín, ¿por qué vas a ir más despacio? A menos que, no sé, que sepas, a menos que sepas que la vas a estar viendo mucho, que vais a estar solos mucho tiempo, que podréis avanzar mucho más rápido, pero quieres hacerle ganas, que se dice, ¿no? Que tenga, que entre comillas, que sufra un poco, que diga, jolín, jolín, ¿cómo le cuesta? A menos que lo quieras hacer así, no tiene por qué. Ahora, si entiendo aquí que me estás diciendo que la ves, pero es un concepto más social, que vais a clase juntos, o es un sitio que realmente no es el mejor, no es el que más invita para escalar, puede haber gente alrededor que, no sé, que lo vea y hay que ser discretos, vamos a llamarlo así. Pero entonces sí, si hay que ser discretos y hay que hacerlo de manera tal y en momentos muy puntuales, pues igual tienes que ir poco a poco porque así lo requiere la situación, ¿no? Que no lo sé si es el caso. Pero por ver mucho a una chica no significa que tengas que ir lento. Eso es lo que te quiero decir. Significa, o sea, lo que va a determinar la velocidad de la escalada, el progreso que haya en la relación y de pasar de estar cordialmente o que haya chispas a que acabéis teniendo sexo o incluso acabéis formando una relación, siendo pareja, no hay una velocidad determinada más allá de cómo surge, cómo va surgiendo esa relación, ¿no? Es como decir, he conocido un chico que me parece interesante, interesante en el sentido que me parece divertido, intelectual, o sea, me gustaría ser mi amigo, pero como lo veo todos los días, vamos a ir poco a poco. ¿Por qué? Es decir, si hablas con él, te lo pasas de puta madre, veis que coincidís en cosas, os gustan cosas similares. Y de repente dices, ostras, ¿por qué no te vienes un día a mi casa y tocamos la guitarra? Que tengo ahí un equipo, podemos grabar canciones y el tío le encanta la música y ¿por qué no? O sea, es como decir, no, como lo vamos a hacer todos los días, vamos poco a poco y ya iremos a grabar una canción cuando llevemos 3 meses. Que suena ridículo. Pues con una chica que te gusta, si tú ves que a ella también le gustas, estáis tal y podéis quedar y estudiar juntos y lo que surja, ¿por qué va a ser poco a poco y relajado? Ojo. Si hay condicionantes que el contexto que obliga a eso, porque están sus amigas, porque su expareja está allí, ya no tiene pareja, pero sigue estando por ahí, la ve. Y bueno, si hay ciertas dinámicas que hacen que sea mejor ir despacio por muchos factores, por supuesto. O sea, si la situación lo requiere, adelante. Pero no por verla más. No es una cuestión de verla mucho. O sea. Es más, si te confías pensando que como la veo todos los días, voy poco a poco, te confías, y de repente un día ya no vuelve más porque se ha cambiado de universidad, porque lo que sea, de repente cambia algo bruscamente, e igual te quedas con cara de tonto diciendo, jolín, tenía que haberlo hecho antes porque yo no sabía que se iba a ir. Efectivamente. Entonces no es una cuestión de como nos vemos mucho, no hay prisa. Que puede ser, pero no tiene por qué ser así. Yo personalmente trataría de avanzar, si es que me interesa y me gusta y quiero algo con ella, trataría de avanzar lo más rápido posible. Lo más rápido posible no significa que cuando dé la vuelta en la esquina y no le vea a nadie, la aceche y le tire bocado. No significa eso. Significa pues que en cada ocasión que tenga, en cada momento que pueda y de la manera adecuada, pues se lo voy a hacer saber, voy a hacer cosas para que ella entienda la situación, ver cómo reacciona. Y si la cosa está funcionando, pues bueno, si puedo empezar a tener algo romántico sexual con ella el primer día, pues lo voy a aprovechar. Y si tiene que ser al mes, pues será al mes, pero no va a ser al mes porque tenga ahí paciencia despacito, sino porque considere que es ideal que no hay que ir rápido, o sea, no quiero, no sé, imagínate que la chica pues lo ha dejado con el novio, no es que el novio se por ahí, lo ha dejado recientemente y todavía está pensándoselo y ahora mismo quiere un poco de despacio. Y yo digo, ahora le voy a meter yo, me voy a meter yo ahí cuando ella no está en el momento. Entonces, antes voy a hablar con ella, voy a pasarlo bien, voy a reírme, voy a tal, y le voy a dejar caer algo en algún momento cuando tal. Igual ella me dice, me caes muy bien, me gustas y tal, pero yo ahora lo he dejado, no quiero una relación tal. Y yo le digo, no te preocupes. Busco ser tu novio ahora mismo, yo estoy a gusto contigo y pase o no pase nada, me da igual porque yo estoy a gusto contigo. Y le voy a dar tranquilidad, salida, una vía de escape para que no se presione y antes o después pues puede que antes de lo que se dé cuenta esté liándose conmigo, estemos haciendo cosas y diga, jolín, no esperaba hacerlo tan rápido porque la verdad que fue una relación larga y estuve pensando mucho y ahora me apetecía un tiempo tal y de repente no me he dado ni cuenta y ya estoy otra vez aquí. Ya no estás en una relación ahora. Hemos tenido esto, ha pasado aquello, nos estamos conociendo, esto no tiene por qué ir a más o sí, pero no hay ninguna presión. O sea, desde luego no tienes que, o sea, no te sientas en la obligación de seguir, de continuar con lo que tenías, porque eso terminó y yo soy otra persona y esto es otra cosa. Y ya veremos qué es, porque que nos hayamos acostado juntos no significa que nos debamos nada a nadie. O sea, ahora mismo, yo por lo menos, en mi opinión, no, tú no eres mía, yo no soy tuyo, sino que tú estás conmigo porque quieres, estoy contigo porque quiero. Y luego ya si decidimos hacernos pareja y tener un, pues eso, digamos, un contrato verbal en el cual tenemos exclusividad sexual uno con el otro y demás, eso se irá dando, eso sucederá, eso igual puede pasar una semana, que 3 meses, o que no suceder nunca. Pero ahora mismo, relax, disfrutemos, estemos a gusto. Y entiendo que lo último que tú quieres es volverte a meter en el embrollo que saliste. Y yo tampoco quiero estar con alguien que está con la cabeza embrollada, por seguir con la metáfora, ¿no? Así que bueno, esa es mi humilde opinión al respecto. Like, cualquier reflexión que tengáis, bienvenida es. Si pensáis que estoy equivocado, ahorráoslo. No, puedes decirlo también. No voy a hacer ningún otro caso, que no. Pero bueno, ya sabes, lo que siempre digo al terminar mis reflexiones. Mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, que se me ha caído esto, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.